ahí con el amigo Gillespie. Estamos siguiendo en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo cuando son las 7 menos cuarto de la mañana. Bueno, esta nota al ingeniero Varela sigue, es bastante larga. Bueno, el ingeniero, entre otras cosas, es bastante locuaz. Así que, bueno, da vueltas muchas veces sobre lo mismo, pero bueno, es una entrevista interesante para quien quiera conocer la realidad del taller mirada desde la jefatura del mismo. También vamos a escuchar la voz de quienes están fuera y están pidiendo ingresar al taller. Estamos aquí con el ingeniero Varela, gerente o jefe de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Bueno, estamos acá con él, un poco consultándole. Como primera pregunta, ¿cuál es la situación actual que está viviendo el taller ferroviario? Bueno, no sé bien a qué se está refiriendo usted. El taller ferroviario, como ustedes están escuchando el ruido de fondo, está trabajando lo que es la nave de reacondicionamiento de vagones. Tenemos un personal de una cantidad de 60 personas, todos ferroviarios, en la que, gracias a su esfuerzo y al compromiso que tienen, estamos reacondicionando y reconstruyendo vagones. Ya tenemos en listo 5 vagones que prácticamente están a punto de finalizar, ya están certificados a gran parte de ellos, y estamos en ejecución con 6 vagones más. El trabajo que estamos haciendo, al no contar todavía con los materiales necesarios como para hacer el trabajo con menor esfuerzo, enderezando chapas, enderezando los defectos que tienen, reacondicionando los bogies, torneando ruedas, reparando todo el sistema de freno con materiales que ya estaban en los talleres y que nos están dando esta posibilidad de continuar el trabajo. Hemos tenido varios problemas, hemos arrancado un 18 de noviembre, un fin de año, sin presupuesto, luego vino enero, febrero, todas vacaciones en Buenos Aires, y bueno, pero el taller no se paró. Acá nos ayudó mucho la empresa local, tengo que destacar más que nada la de Freddy Puerta, que nos prestó una arenadora porque no teníamos la granalla, ya tenemos todo el salón de granallado, que es muy importante, la sala de pintura, la arena para eso nos donó Cantera El Cacique, 15 de Giannini, 15 toneladas, el municipio con sus vehículos, porque no tenemos movilidad. Nos prestaron no tan solo los camiones, camionetas, sino también los equipos viales para movilizar, hasta que tuvo en funcionamiento el locotractor, la locomotora interna para el movimiento de vagones. Es decir, hemos tenido gran colaboración del medio para poder seguir desenvolviendo. Este taller no se para. Vamos a tener dificultades propias de un inicio de algo que estaba muerto, respira y está andando. Desde 1858, la India fue colonia del Imperio Británico. La naciente industria nacional quedó arruinada frente a la avalancha de los productos ingleses. Ha subido otra vez el impuesto a la sal. Ya no se aguanta. Según la ley británica, los indios no podían producir ni siquiera sal. Estaban obligados a comprarla en fábricas inglesas. ¿Qué podemos hacer, Mahatma? No comprar sal, ni un grano. ¿Y cómo vamos a cocinar el arroz? La sal la regala el mar, no los ingleses. Vamos al mar a buscarla. Después de 400 kilómetros de marcha, tras una noche de oración, entraron en el mar. Gandhi tomó un puñado de sal y lo enseñó a la multitud. Aquí está el honor de la India. El puño que la sostiene puede ser roto, pero la sal es nuestra. La policía inglesa arremetió contra los seguidores de Gandhi. Ninguno se defendía. Aguantaban los golpes en silencio, mirando fijamente a los agresores, hasta ser derribados. La gran marcha de la sal acabó en la cárcel. Apresaron a 70.000 personas, entre ellas al mismo Gandhi. Pero después de un año, tuvieron que dejarlos en libertad y modificar las leyes sobre el monopolio de la sal. Gandhi propuso un boicot a los productos ingleses. Hagamos nuestras propias telas. No compremos el algodón inglés. No compremos ninguno de sus productos. ¿Hasta cuándo, Mahatma? Hasta que se vayan. Hasta que la India sea independiente. Y lo lograron. En 1947, después de una terca resistencia popular, la India alcanzó su independencia. De nuevo, despertate. Otra vez, sopa de arroz. Otra vez, qué grande, el prolífico. ¿Pero son ardillitas? ¿Ah? No, esperemos que no. Vamos, Giuseppe. Giuseppe, descansando. Todos los días le manda una. Esto es la música del mundo. Bocanera. Claro, aquí tenemos uno, Bocanera, ¿no? Del Flaco Verdi. Nuestro ídolo más. Paolo, ¿dónde está el trato? El extremo sublime. Bien, después de escuchar nuestra cuota verde del día, esto es como las firmas comerciales. Bueno, la cuota verde del día, bueno, Giuseppe fue un prolífico músico que sacaba ópera. Hacía más discos que la Mona Jiménez, para que vos veas. O más discos que Avelino. Yo me acuerdo, Avelino en su época hacía un disco o dos discos por año. Le salía la música por todos lados. Era una especie de salmón. ¿Ah? ¿Te acuerdas del disco ese que sacó Calamaro, que tenía como, no sé, 100 temas, 50 temas? No. No, bueno, hay un tema, hay un disco que sacó que tiene no sé cuántos temas. Está re loco Calamaro. Bueno, Giuseppe también. Calamardo. Y nosotros lo homenajeamos porque la verdad que era un tipo muy prolífico, muy creativo. Sí, de una ópera de 4 horas por día, ¿sabes qué? Ahí que está, ¿no? Ahí que está. Bueno, ayer nos no lo dijimos porque no nos dio el tiempo, pero ayer se cumplió un nuevo aniversario del atentado de Atocha en España, que costó la vida a 191 personas y que también le costó el gobierno a Aznar, porque él salió a decir que el atentado lo había hecho la ETA, cuando en realidad, después se descubrió que era Al-Qaeda. En función de esto, una elección, el atentado fue un día miércoles o jueves o martes, no recuerdo bien, la elección era en el día domingo. Aznar tenía todas las de ganar, mintió porque a él no le convenía decir que era en represalia, porque España estaba en Irak, entre las tropas que invadieron Irak estaba España. Entonces este atentado apuntaba que por culpa de estar ahí se habían hecho un atentado. Entonces, para negar eso, para, digamos, mandar la pelota para otra parte, como se diría en el fútbol, dijo que era un atentado de la ETA. Después se descubrió que no, que era un atentado de Al-Qaeda por Irak. Así que esto le costó a Aznar, porque él no era el candidato, era otro, le costó que su partido perdiera las elecciones en manos de el actual presidente de España, que es Zapatero, Rodríguez Zapatero. Y bueno, entre otras cosas, una desgracia humana, víctima de este terrorismo que no tiene sentido, que lo único que busca es generar terror, muerte, pánico, y que no tiene ningún sentido político ni tiene ningún objetivo político, simplemente meter miedo. Y eso a los tipos como ellos, que manejan la política a nivel internacional, la sensibilidad es lo primero que pierden en ese escalafón de la política. Lo primero que se pierde es la sensibilidad, y las personas que mueren son números. Cuando son muchos y por ahí la gente te reclama, capaz que le dan bolilla. Si no, no sirve. Matamos civiles iraquíes, matan civiles iraquíes todos los días como matan hormigas, y bueno, y nadie dice nada, el mundo sigue rodando y nosotros seguimos caminando por las calles como si nada pasara. La vida no vale nada, como diría Pablo Milanés, cuando uno sigue aquí cantando cuando otros están matando. Bueno, así es, así son las cosas. Aznar especuló con eso, dijo que fue la ETA, después se descubrió que fue Al-Qaeda y le costó el gobierno a su partido. Me parece genial. Un yuyo más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. See you. los mares, cuento los mares, cuento. No veo las sombras, no veo las sombras, veo. Solo tus ojos, solo tus ojos, yo veo. Es tu paisaje, es tu paisaje. Mueve la fibra, mueve la fibra y nada. Cambia la nube, cambia la nube, cambia. Pero la brisa, sigue. No veo las sombras, no veo las sombras, pero solo tus ojos, solo ojos yo veo. No veo las sombras, no veo las sombras, veo. Solo tus ojos yo veo. Veo. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Bueno, ¿me podés dar tus datos, tu nombre, así los oyentes puedan saber cómo y cómo se llama la agrupación que ustedes están llevando adelante esto? Sí, la agrupación se llama Agrupación Ferroviaria de Tafí Viejo, que está a punto de obtener la personería jurídica. Y quien les habla se llama Juan Guillermo Carrizo, documento 11.495.193. Nosotros damos la cara en todo lado, todo panfleto que le hagamos va con nuestro nombre, con nuestra firma, así que no ocultamos nada. Tenemos la ayuda nosotros del padre acá Tanur, que es de la iglesia principal de Tafí Viejo, pues así que queremos hacer todo cristalizado, así que para que no haya nada de raro, así que así está la cosa. Bueno, ¿cuál sería la situación que se está planteando hoy en los talleres de Tafí Viejo con respecto a la promesa de que realizó el gobernador Perovich de las 150 personas que iban a ingresar en 30, 60 días, decía en ese momento él? ¿Cuál es la situación actual a ya más de un año de ese planteo? Sí, lamentablemente las promesas fueron incumplidas. Nosotros apuntamos a la gente de transporte de la Nación y a la gente del Ferrocarril Belgrano Sociedad Anónima, que son los que han incumplido la palabra de la señora presidenta. Nosotros seguimos creyendo en que la presidenta tiene que actuar en esto para que tengamos nosotros la solución, porque esto sigue sin... acá vino el señor Luna de Transporte, mintió porque decía que tenía 3 millones de pesos para invertir en materiales para Tafí Viejo. En noviembre fue esto del año pasado, al día de la fecha ni un tornillo ha llegado a los talleres. Hace poco nos damos con la noticia que ingresan 4 personas extraferroviarios, que no estamos en contra de eso, y incluyo dentro de esas 4, 2 mujeres. En estos momentos, cuando necesitamos producir, hacen ingresar 2 mujeres, así que no, esto están pateando en contra de nosotros, así que, y somos gente con capacidad ferroviaria, tenemos 20, 30 años de servicio, mucha gente acá, y bueno. Bien, esto fue la voz de Antonio Carrizo, el apellido del muchacho, conocido hincha de Villa Mitre. Encabezando, digamos, esta manifestación que se realizó ayer en el estadio ferroviario, mostrando mucha inquietud, mucho malestar por como un poco como que se lo hace a menos, de que a pesar de que se reúnen con ellos, hay un presupuesto teóricamente, que es otra de las preguntas que hicimos y que nadie nos supo responder. Tucumán tiene, como todas las provincias, diputados nacionales. Una de las pocas cosas que esos diputados nacionales tienen que responder a nuestros ciudadanos es que hacen que dentro del presupuesto nacional que aprueban todos los años, que está contemplado para Tucumán. Bueno, dentro de ese presupuesto nacional también tiene que estar contemplado fondos para los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Nos están planteando que el principal problema que está teniendo hoy el taller es la falta de materiales y la falta de trabajo concreto, que sí lo tienen en otros lugares, pero que son talleres privados. Entonces, evidentemente ahí hay algo en el medio que está atentando contra el desarrollo de este taller. Por otro lado, bueno, o dentro de lo mismo, sería interesante conocer ¿Qué hacen nuestros diputados nacionales de todo tipo, desde cualquier partido, no importa cuál partido sea, para que el taller ferroviario tenga el presupuesto necesario para salir adelante, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es la función de cada uno de los miembros de la comunidad política tapiceña y de la provincia para que esto se cumpla y llegue a buen puerto? Bueno, estamos en esa espera, estamos tratando de... vamos a seguir el tema ferroviario, nos atañe como tapiceños, nos atañe como hijos de ferroviarios, nietos de sus ferroviarios, y como parte de saber recordar y saber entender que la memoria es muy importante y que la memoria de nuestro pueblo está de que nuestra grandeza está íntimamente, intrínsecamente ligada a esos ferrocarriles, y nuestra pobreza también. Cuando eso fue grande, nosotros fuimos una ciudad grande, y cuando eso se cayó, también nos pasó todo lo contrario. Entonces está en nosotros poder volver a poner ese lugar en el lugar que se merece, digamos, el taller ferroviario, que vuelva a ser lo que uno quisiera que sea. Un yuyo más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Y entonces, claro, más por 88.3, La Voz de Tafí Viejo, el teléfono para comunicarse, el 4619315, el 155-67-7378. Bueno, hoy se termina la incógnita que tengo yo y mi familia y mis hijos para poder ingresar a la escuela. Vamos a ver, hoy teóricamente me dan la respuesta final. Bueno, que depende de la respuesta, va a ser final o no, porque si no es positiva vamos a seguir haciendo lío, pero ya en otro ámbito, en ámbito ya judicial, que va a ser, no queda otro. Pero a mí los derechos de la gratuidad de la enseñanza de mi hijo no me los quita nada. Bien, dentro de la información, que fue la información central del día de ayer, que es la novela, digamos, de la cuestión política, bueno, ayer se reunía el Senado para ratificar o censurar el pliego de por la cual se nombra Mercedes Marcó de Pons al frente del Banco Central, y la sesión se cayó. La oposición, al no poder contar con los números necesarios para negar el pliego a Mercedes Marcó de Pons, se retiró del recinto y dejó sin quórum a los senadores del oficialismo. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, fue que dos muchachas, dos chicas, de dos senadoras, de una de Río Negro y otra de Santa Fe, plantearon de que no estaban de acuerdo con la destitución de Mercedes Marcó de Pons y que no iban a votar con la oposición. Esto generó en la oposición, esta oposición que no puede construir nada, una semana es una cosa, otra semana es otra. Hace dos semanas perdieron, la semana pasada ganaron, esta semana volvieron a perder en función de no discutir los proyectos de país. Tampoco cuando Mercedes Marco de Pon ayer, el miércoles, exponía las razones por las cuales actuó como actuó con respecto a las reservas del Banco Central, desde la oposición no se le hizo ninguna pregunta porque bueno, no querían debatir. Ellos aducen de que es porque van a hacer una acción judicial contra de ella y no querían darle los argumentos para que después se pueda defender. Yo creo que en realidad no tienen argumentos, no tienen argumentos políticos para responderle a o para cuestionar a esta funcionaria. El cuestionamiento es netamente político, no es un cuestionamiento ni técnico ni de que haya realizado algún hecho delictivo o que por la cual pueda ser juzgada. Sin embargo, ahí está la oposición negándose a todo, pidiendo que no, no y no, todo el tiempo, con Carrió a la cabeza y con el inefable, ¿qué tal? Inefable, todavía no sé qué significa, pero suena lindo, Gerardo Morales, diciendo, bueno, a veces vamos a ganar, a veces vamos a perder, es así la política. Bueno, muchachos, si siguen así, los que vamos a perder somos todos los argentinos. Entonces, claro. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Que una savia común alimentará la vida de cada uno de los actos del gobierno democrático que hoy se inicia, la rectitud de los procedimientos. Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy ha terminado la inmoralidad pública. Vamos a hacer un gobierno decente. Ayer pudo existir un país desesperanzado, lúgubre y descreído. Hoy convocamos a los argentinos, no solamente en nombre de la legitimidad de origen del gobierno democrático, sino también del sentimiento ético que sostiene a esa legitimidad. Un yuyo más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Bueno, un pequeño homenaje de nuestra parte. Hoy cumpliría años el expresidente Raúl Alfonsín, que falleció el año pasado. Hoy cumpliría años, ¿cumpliría cuántos? 83 años cumpliría Raúl Ricardo Alfonsín. Bueno, de acá un pequeño homenaje a este demócrata que cometió muchos errores, pero que también tuvo muchas virtudes. Y en función de eso, nuestro pequeño homenaje en el día de su cumpleaños. Bien, por otro lado, detuvieron al jefe de la aduana de Ezeiza, junto a otros 5 empleados de la aduana, a 2 policías de ahí de Ezeiza y a 2 valijeras o 2 bagalleras, no sé cómo es el término, que sería, levantan bagallos. Claro, se levantan bagallos, no sé cuál es, no sé, hay una investigación que derivó en estas 8 detenciones, que se ha iniciado esta investigación en el año 2008 en la Justicia Federal de Lomas de Zamora, que seguía el tráfico de personas. Según fuentes de aquella investigación, por escuchas telefónicas, se detectaron llamadas conviniendo el paso de valijas, en la jerga bagallos. De esta investigación surgió el nombre de uno de los aduaneros. La Justicia Federal se declaró incompetente y el caso quedó radicado en otro juzgado. Las detenciones empezaron el miércoles pasado por la mañana, cuando dos mujeres provenientes de un vuelo de Nueva York arribaron a las 10:30 con 6 valijas. Las dos mujeres eran vigiladas por la orden judicial y se sabía que habían salido del país solo con bolsos de manos. Dejaron que salieran del edificio y cuando abordaban un auto fueron detenidas. En la valija llevaban cantidades de ropa importada sin declarar. Habían pagado $400. Entre la tarde del miércoles y la madrugada de ayer, la policía realizó allanamientos y las otras detenciones, entre ellas la de Carlos Mechetti, titular de la aduana de Ezeiza. Mechetti, funcionario de carrera de hace unos 20 años, fue designado hace unos meses como titular de la aduana de Ezeiza. Además de los 6 aduaneros y las 2 mujeres, fueron detenidos 2 integrantes de la policía. Uno de ellos es un funcionario civil que tenía facultades de acceso a sectores restringidos y que, según confiaron desde la investigación, facilitaba el acceso de los bagalleros muy importantes. Se metía a buscarlos hasta el sector en que desembarcaban y los acompañaba hasta el exterior. El otro es un uniformado soplón que estaba enterado de la investigación y fue avisando a la banda que los estaban investigando. Pero es tal el nivel de impunidad de la banda que, aunque el policía les había avisado hacía 3 semanas, una vez y la última del domingo pasado, que siguieron actuando como si no pasara nada, sin pensar que lo iban a detener, y bueno, se confiaron demasiado y los detenieron. Así que ahí van, muchachos, presos. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Discernir entre hombres y pedazos de ellos, por todas partes echan carroña las chicas endulzadas de suerte, van todas vestiditas de sábado, las horas, las mentiras y muerte, van todas vestidas sábado, con todas vestidas de sábado, con todas vestidas de sábado, con todas vestidas de sábado, desplumando la idea de abrir de par en par otro hogar, un lugar, cayendo y viniendo a despertarme cada mañana. Las horas, las mentiras y muertes, van todas vestiditas de sábado, las chicas endulzadas de suerte, van todas vestidas de sábado, van todas vestidas de sábado, van todas vestidas de sábado, van todas de sábado, van todas vestiditas de sábado, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. se nos contó, como le digo, la etapa de inicio, los problemas propios que son de público conocimiento económico del país, más los problemas a nivel Congreso por el tema de los fondos, pero esto tiene que tener solución a corto plazo. Hay esperanza, hay fe, tengo muy buenas noticias de que esperemos un poquito que esto se va a normalizar. La idea, tenemos, como digo, la idea es ingresar más personas paulatinamente. Es ferroviario, especialista, y luego que tengamos el plantel ya para hacer funcionar todo el equipo que tenemos parado por falta de personal, no lo puedo tomar porque no tengo el material necesario, pero queremos hacer ya los cursos de pasantías con escuelas técnicas, que el gobierno de la provincia está comprometido en ese tema, para que tengamos personal capacitado en el banco de suplentes, porque el promedio de edad dentro de los talleres andamos rodeando los 60 años. Entonces mucha gente va a empezar ya a abandonar su lugar de trabajo. Vamos a tener preferencia también con los hijos de ferroviarios, pero también la escuela técnica. Entonces eso es el futuro que van a tener los talleres de Tafí Viejo, que Dios quiera ya nunca más se cierre ni pare su producción. Hay una segunda etapa, que si esto marche, primero nos dediquemos a esto, que marche, que esté en funcionamiento, y luego ya para fabricación de vagones. Tenemos muchas posibilidades por el equipamiento que tenemos de maquinaria, hacer trabajo para terceros, es decir, para otros talleres que se dediquen a la reparación de vagones, porque hay muchos talleres muy carentes, con muy poca capacidad, nada que tiene que ver con la nave que nosotros tenemos, que realmente es un ejemplo a nivel nacional de lo que se y la forma como está trabajando y con la capacidad del personal técnico. Tengo, reitero, el personal técnico, si no hubiera sido por ello, esto no estaba funcionando. Una capacidad extraordinaria, ya demostramos que somos capaces de hacer las cosas por lo que hicimos de la nada. Así que esto es un mensaje alentador, es un mensaje muy importante para la comunidad. Hoy estamos teniendo un problema de ferroviario que espero que sea con el fin de mejorar y de preservar lo que ya está, que no tenga otro tinte que no sea, espero que no sea político, pero esto nos puede ayudar muy mucho para que nosotros también podamos seguir adelante. Este fue el ingeniero Varela, el jefe de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Declaraciones que nos hizo ayer en medio del contexto de la protesta de ex ferroviarios pidiendo el ingreso a los ferrocarriles en cumplimiento de la promesa que se hicieron en el año 2008 con respecto a los 150 ingresantes que en 30 o 60 días, dijo Alperovich y también lo dijo la presidenta, iban a ingresar a este taller. Bueno, no se ha cumplido eso, la gente está protestando por eso, nos parece bien, nos parece bien, nos parece justo, nos parece, como decíamos ayer al ingeniero Varela, que haya quilombo, necesitamos que haya lío, necesitamos que haya lío, capaz que la palabra no es la mejor, pero sí que haya una movilización de la gente para reclamar por el taller, tanto de la gente que está afuera como de la gente que está adentro, porque ayer estuvimos ahí, vimos que las máquinas están, máquinas bastante sofisticada algunas de ellas, la gente está, lo que no hay es material y no hay trabajo. Entonces, bueno, yo creo que no es muy difícil conseguir eso, aparentemente sí. Bueno, que se pongan las pilas, está Pucharra, está Roque Álvarez, está Martínez, está el gobernador Perovich, hay diputados nacionales, etcétera, etcétera, etcétera, que le pongan un granito de arena al taller ferroviario y consigan materiales y trabajo, y eso, como dijo aquí el ingeniero, es lo único que le falta para pegar un salto cualitativo distinto. Igual me gustaría por ahí decir una cosa, que es buenísimo aceptar la lucha, buenísimo encarar la lucha, pero hay que ponerse las pilas. Esto, ojalá la gente apoye, ojalá las convicciones empiecen a ser reales y estaremos fuera de todo lo político. Pero el circo mediático solo no sirve, porque eso te hace primero que sea una cosa medio dudosa que se puede caer y que no genera confiabilidad. O sea, si va un tipo, hace una escenita para la cámara y después se va a la casa, no es así, hermano. La lucha, lucha y a meterle con todo. Ojalá esto es difícil de encararlo, ojalá que vaya sucediendo eso y se pueda realmente llegar a un reconocimiento o a que alguien te escuche de arriba, pero con una lucha de verdad. Sí, o sea, Gandhi no era un chamullo de que se caminó 400 kilómetros y se tomó un taxi, ¿no? Y juntó no sé cuántas personas, o sea, sí. La legitimidad de la lucha no quita que implique algunos sacrificios para la gente que está luchando. El peor trámite es el que no se hace y las luchas se pierden cuando no se continúan, entonces cuando se abandona. Entonces la consigna es, bueno, ayer fue quizás el primer intento, de lo que se trata ahora es de continuar, de no bajar los brazos y seguir planteándolo en la medida que nosotros podamos. Vamos a apoyar esos planteos y también en la medida que no se prestan a ningún tipo de oportunismo. Pero bueno, eso es parte, digamos, de todo movimiento. En última instancia, el objetivo creo que es común. El ingeniero Varela, la gente que está dentro del taller y la gente que está afuera y la comunidad de Tafí Viejo, tenemos el mismo objetivo. El objetivo es que el taller funcione como tiene que ser, entre más gente a trabajar y bueno, y podamos encontrar en ese lugar respuestas económicas a la situación de desempleo en la que se halla Tafí Viejo. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Radio La Voz, 88.3. ¿Cuál crees vos que son los intereses que están entre la presidencia y ustedes que hay en el medio que impiden que este programa, digamos, de desarrollo del ferrocarril y en este caso del taller de Tafí Viejo llegue a la concreción? O sea, ¿qué hay en el medio que las cosas no se cumplen? Y nosotros la tenemos clara desde el primer momento. Acá es el único taller ferroviario del país que está en la órbita del Estado. Y todos los demás talleres han sido comprados hace muy poco por empresas privadas y ya tienen trabajo para mucho tiempo. O sea que ahí está la cosa, el quid de la cosa. Hay cosas turbias dentro de los funcionarios del ferrocarril, de transporte, que nosotros no lo podemos entender. Y yo creo que la presidenta es la única que puede cambiar esto. ¿Los precios de los privados con respecto al Estado? te doy un tema. Por ejemplo, digamos, así de monedas chicas nomás, 10 pesos puede salir en la privada, acá le sale 5 o 6 pesos. Entonces, ¿de qué podemos hablar? Nosotros simplemente queremos que cumplan con la promesa de ella, que son 150 personas, que esto fue el 29 de octubre del año 2008, que estamos ya casi a 18 meses, no se ha cumplido en lo más mínimo. Ella había dado un término de 90, 150 días, que estarían trabajando los 150, ahora no se ha cumplido nada, excepto esos 4 ingresos que le acabo de mencionar, que se han dado el viernes pasado. Bien, ¿y qué papel le cabe, digamos, al intendente de Tafiejo, a los diputados nacionales de Tucumán y, bueno, al propio gobernador Perovich en esta lucha que ustedes están llevando adelante? Lamentablemente debo decir que nadie está a la par nuestra, ninguno de esos funcionarios está a la par nuestra. La agrupación ferroviaria con ex ferroviario está luchando, está panfleteando, está hablando gente en Buenos Aires, pero con los pocos medios que tenemos nos cuesta bastante a nosotros, porque no tenemos dinero, día a día estamos poniendo un pesito, dos pesitos para poder llamar, hacer llamados telefónicos, y no podemos, sí, nadie nos ayuda a nosotros. Lamentablemente así lo tengo que decir. Me da tristeza esto, pero es así. ¿Cuáles serían los siguientes pasos que ustedes seguirían después de este día de lucha, de movilización, para seguir bueno, en esta lucha, digamos? ¿Qué serían los próximos pasos de ustedes? Y nosotros comenzamos hoy y seguramente después vamos a tener asamblea, y esto va a seguir. Creo que de mañana ya se instalará carpa, se harán ollas populares acá, porque hay que seguirlo esto. Hasta que no tengamos alguna respuesta o baje algún funcionario nacional a dar respuesta, nosotros vamos a seguir. Ya hemos iniciado la lucha porque hemos esperado bastante, siendo pacíficos, y hasta ahora nada. Un Yuyo Más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. ¿Está bien? La gabardina. Listo. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. ¿Está bien? La gabardina. Listo. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia, y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde. Aquí estamos en Un Yuyo Más por FM La Voz 88.3 de su día, señora, señor. Son las 7:35 de esta mañana, hermosa mañana, está el sol queriendo ya, bueno, iluminando el espacio. El teléfono para comunicarnos es el 461-9315, celular para los mensajes el 155-67-7378. Si por ahí no entra la llamada, bueno, estamos teniendo muchas llamadas con respecto al tema este del ferrocarril, tengo un poquito de paciencia. Seguimos con la noticia. El barco de la NAFTA está llegando. Los 50 millones de litros. Sí, de NAFTA Super que importó YPF de México, salvarán la coyuntura, pero queda pendiente una solución de fondo para cubrir una oferta insuficiente por falta de inversiones para ampliar. Está llegando el barco. A mediados de la semana próxima, el faltante de combustible que afectó básicamente a las estaciones de YPF quedaría superado gracias a la distribución de los 50 millones de litros de NAFTA Super que navegan desde el Golfo de México, según aseguraron fuentes de la compañía YPF. Ese volumen equivalente al mes de venta de la ex petrolera estatal, que a su vez atiende poco más del 50% del mercado interno, una proporción que viene creciendo por el retiro de sus competidores. El cruce de acusación entre el Ministerio de Planificación y las refinadoras de Shell y Petrobras por la responsabilidad en la falta de abastecimiento de combustible fue dejado de lado en la jornada de ayer, aparentemente para dar lugar a conversaciones reservadas en vez de la pulseada mediática. Bueno, faltó mucho la nafta en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente porque ahí se la vende más barata, entonces privilegiaban al interior, donde es más caro. Así que el Ministerio de la Planificación, a través de un comunicado, atribuyó los problemas de oferta a la renuencia de Shell y Petrobras a utilizar toda su capacidad de planta para refinar más crudo. Las compañías han negado esta imputación y comunicaron que no tienen dificultades en ningún punto de su red y están utilizando el 94% de su capacidad instalada. La situación en el mercado de las nafta es bastante singular. La demanda se deriva hacia YPF no solo por la mayor disponibilidad de nafta, sino por una diferencia de precios cada vez más marcada con los demás competidores. Julio De Vido calificó el valor de pizarra de la ex petrolera como un precio testigo del mercado y le imputó a la competencia aumentar los valores y desabastecer al mismo tiempo para obligar a YPF a que, al no poder atender la demanda excedente, también suba el precio, que actúa como un piso en el mercado. Prácticamente no ha habido inversiones importantes en aumento de capacidad de financiación en los últimos 15 años, pero tampoco hubo incremento significativo de la extracción. En lo inmediato, un aumento del consumo interno implica dejar atado el abastecimiento a la alternativa de la importación. Por el diferencial de precios entre el mercado interno y el externo, esta práctica no va a ser asumida voluntariamente por las compañías refinadoras y comercializadoras, más allá de sus intenciones o especulaciones sobre la situación del mercado. Bueno, ellos dicen que no les conviene por el precio internacional de la nafta, les conviene por ahí más importarlo que venderlo al mercado interno, porque los precios que se manejan en el mercado interno son más bajos que los precios internacionales y los márgenes de ganancia de la refinera y de la son cada vez menores. Pobre gente. Se cagan. Sí. Y bueno, y terminamos pagándolo a nosotros. Thank you. Allí estuvo durante más de 8 horas por Tucumán el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, el señor Hugo Yasky, dirigente nacional, desarrolló diferentes actividades por la provincia, interiorizándose sobre las distintas realidades. Pasó por ATEP y allí fue recibido por los dirigentes docentes que le transmitieron sobre los últimos acuerdos salariales y laborales con el gobierno local. Yasky encabezó luego un plenario de trabajadores dirigentes de la CTA en la sede de la Asociación de Propaganda Médica, ubicado en la Avenida San Peña 570. Luego un equipo de primera fuente fue recibido por él y en este diálogo habló de política y de la crisis. El ex titular de CETELA dijo que creo que es un tema con respecto a la posición y de los modelos políticos y económicos, dijo que es un tema que tensa la pulseada en esto de disputar entre dos modelos de país. Lo mismo sucedió cuando se discutió la distribución del sistema jubilatorio, que íbamos a perder la confianza de otros países. Lo mismo decían cuando se discutió la ley de medios, su balance político, económico y social. Yasky describe que la oposición intenta en primer lugar debilitar al gobierno, arrinconarlo, hay un cálculo mezquino. No se piensa que cuando yo paro y obligo a parar una obra, perjudico a cientos de miles de argentinos que viven en las provincias y que dependen de esto. Quieren conservar la vaca atada. Quieren que el país siga siendo esa especie de paraíso fiscal que les permitía usar el Banco Central nada más que para respaldar la fuga de capitales, tal cual empezó a hacerlo con esa bicicleta financiera Martínez de Hoz. Quieren desestabilizar al gobierno democrático. ¿Qué es lo que le falta a este gobierno?, le preguntaron. Y tenemos una visión, dijo, que tiene que ver con los intereses de clase que defendemos. Si uno le pregunta a los empresarios, te dicen la inseguridad jurídica, a un conservador la falta de reglas, de código republicano, y nosotros decimos la desigualdad. La democracia es importante, pero la desigualdad es el gran problema que no pudimos resolver, y en eso Argentina, y eso que Argentina creció mucho durante estos años. Ya que explicó que cuando la CTA reclama el blindaje social, está reclamando en realidad la universalización por hijo, y que en realidad se debe avanzar más porque los monotributistas de las clases bajas no la están recibiendo. Sobre la paralización de las obras públicas, el sindicalista nacional sostuvo que en un contexto de crisis las reservas deben servir para garantizar políticas que no signifiquen recortes de inversión pública y mucho menos pararlas. Si hoy decimos que los recursos del Banco Central deben ser usados para evitar parar la obra pública, no es porque adherimos al gobierno o estamos en contra de la oposición, sino porque creemos que si esta política no se aplica, volvemos al viejo esquema de convertir a la Argentina en un paraíso fiscal que seguirá destruyendo el trabajo y produciendo exclusión social. Bien, bastante claro el señor Yasky, líder de la CTA, que es la segunda central obrera de este país, que estuvo ayer visitando la provincia de Tucumán. Un Yuyo Más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Bueno, dentro de ese marco de los presupuestos y la caída de algunas leyes o el problema que sabemos que hay a nivel nacional políticamente en tanto que la oposición tiene otra situación, digamos, en el Parlamento, pero en el presupuesto nacional, ¿está contemplado los fondos para el taller de Staffi Viejo? Cuando se discutió el fondo del presupuesto nacional para los talleres de Staffi Viejo, no estaba incluido este taller. Se incorporó después, pero por eso quedó paralizado, pero para el presupuesto 2010. Y esa es la situación coyuntural que estamos padeciendo en este momento por los problemas ya propios conocidos. Entonces, sería muy interesante hacer conocer a la comunidad de que realmente esto estaba programado para que funcione, y está funcionando, no en las condiciones ideales, pero sí está en marcha. Esperemos de que esta situación económica se resuelva en breve para que esto no pare nunca más, tengamos el problema de que fue un mensaje político y se lo usó políticamente a esto como para obtener algunos votos. Esta es la realidad. Nosotros creo que fue con muy buena intención, nada más que la situación país nos cambió los esquemas. Tengo que destacar el apoyo también muy importante del intendente de Staffi Viejo, Javier Pucharla, que está permanentemente en contacto con nosotros, viendo la problemática, y él nos está ayudando en todos los niveles para que realmente nos envíen y se solucionen los problemas de los materiales que estamos necesitando. Bien, en ese marco también, ¿qué responsabilidad le cabe a los diputados nacionales de Tucumán en la falta de presupuesto? O sea, hay una mancomunión de intereses entre la intendencia, usted que es jefe de taller, el gobernador y los diputados nacionales, para que este taller forme parte de ese presupuesto y se pueda hacer algo distinto, ¿o realmente no se está trabajando en eso? No, yo no estoy trabajando directamente en eso. Sé que hay mucha inquietud, pero ahí hay problemas que son mucho más importantes que en este momento la puesta en marcha de este taller. Hay una problemática muy, muy grande en seguridad, salud, educación, y pienso que dentro de este año se tiene que solucionar esta problemática. Es un tema que lo está viendo directamente el ministro de la producción, que el contador Jorge Gassenbauer, que tengo un contacto permanente con él, igual que con el gobierno, igual que con la Secretaría de Transporte de la Nación, y otros entes que forman parte de la Secretaría de Transporte de la Nación, como CEP Belgrano, Sociedad Anónima, la SOE, la SOF, que son instituciones de sociedades del Estado que nos están colaborando ampliamente para que esto realmente se plasme. Tengo muy buenas relaciones con todo ello, así que gracias a Dios es cuestión de esperar un momento, porque todo esto funciona. Cuando hay plata, hay materiales. Mago no somos. Un Yuyo Más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Bueno, eso fue el jefe de los talleres, el señor ingeniero Varela. Estamos acá en Un Yuyo Más, en las declaraciones que hizo ayer con respecto a la situación de los talleres y la situación de la gente que todavía no puede ingresar a lo mismo, y la situación de que esto no se amplía. Él tiene una postura, bueno, típica de cualquier funcionario de ese tipo, de esa índole. Es un funcionario, responde órdenes, recibe órdenes y tiene que estar atado a esos mandamientos que tiene desde arriba. Yo por ahí pediría, él habla de que la intendencia lo ayuda mucho, sí, lo ayudan cosas que debería ayudarlo, pero la ayuda concreta, que yo creo que tiene que ver, pasa fundamentalmente por el tema político, por la movilización de la gente, por poner al tema ferrocarril en el tapete de nuevo. Para eso son políticos. La política no es administrar únicamente lo que el Estado, sino también generar movimientos, hechos que mejoren la situación de la gente. Y cuando vos estás ahí y no te lo resuelven, bueno, ya tenemos experiencia en Tafí Viejo de que cuando no hacen las cosas, no pasa nada. Y tenemos otro ejemplo, por el contrario, que cuando vos te movilizás, que cuando vos luchás y demás, las cosas pueden llegar a buen puerto, como ya pasó en los ferrocarriles. Sí, Varela habla de, bueno, de la espera, de la mesura, lo cual sí es correcto, digamos, sobre todo un funcionario que está a cargo de muchos obreros, bueno. Pero llega un punto en que uno empieza un poco, no sé si a desconfiar, pero sí a preocuparse, porque otra vez no está pasando lo que debería pasar, que es una conexión entre los funcionarios, entre los dirigentes, entre las diferentes organizaciones que están manejando el tema ferroviario. Y si vos no vas a Buenos Aires y no te plantás y no ves qué está pasando realmente, y venís y me decís, sí, bueno, en 15, 30 días se va a solucionar el tema del presupuesto. Yo, todo bien. Ya llevamos un año y seis meses. Todo muy bien, pero yo no te creo. Y bueno, hay que ver. Te espero 15, 30 días, 45. Pero hay que ver si se están comunicando. Hay que ver si realmente desde allá arriba tienen un poquito de pelota para darle. Si Luna tiene ganas de hacer algo con esto, o sigue con las mismas y viejas intenciones de privatizar, de venir a hacer el desastre acá, o directamente que se caguen, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, por favor, sosténlo. Es que la cosa es clara, viejo. No jodamos, ¿eh? Que nos jodamos, que nos perjudiquemos. Es muy rico el vocabulario. Los caguéis. Caguéis, hijos de puta. Uy, perdón. Bueno, este hombre me pone en ese terreno de las obscenidades. Sí, yo creo que no hay que ser contemplativo. Hay que analizar que es un año electoral o un pre-año electoral. Entonces hay que ir como calentando los motores para ir exigiendo en otros niveles y en otro nivel que se ponga en marcha, independientemente de la gente esta que quiere entrar, que es una cuestión muy coyuntural, muy precisa, pero el tema es si los ferrocarriles tienen el presupuesto que tienen que tener, si el ferrocarril tiene el material que tiene que tener, la gente de cajón va a entrar. Así que el problema pasa por solucionar primero eso, y después lo de la gente va a entrar a la medida que, como él dice, no hay trabajo, entonces no, por eso no podemos entrar a nadie. Que no quiere ñoquis ahí adentro, bueno, es una postura, digamos, entendible, pero hay que empezar a calentar los motores para empezar a exigir en un año que se viene movidito electoral, y que debemos tener la precaución y la visión de poder encarar este proyecto con una visión de triunfo en este año que va a ser preelectoral, entonces hay que aprovecharlo para pedir cosas. Así es. ¿Y eso? ¿Vos qué querés? ¿Ah? ¿Vos qué querés? ¿Yo qué quiero? ¿Qué nos vas a pedir? No, pero eso, estamos hablando en términos políticos, sociales. Yo no estoy... Mozzarella. No tengo ambiciones políticas personales todavía. Un Yuyo Más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Plaza Urquiza, un concurso de bandas, bueno, que se armó Antoine Nicolau con la Dirección de Cultura y Turismo de San Miguel. Bueno, la banda llegó a la final compitiendo con otras dos bandas bastante buenas, pero realmente fue demoledor el show y sorprendente para Tucumán, una banda así. En vivo son realmente para ir a verlo. Y bueno, a mí me tocó hacer el videoclip de la banda, que era como el premio del concurso, premio mínimo. El video ese, supuestamente hoy, por ahí, o mañana, va a estar en la página de La Gaceta, en internet, en la parte de espectáculos. Así que si quieren conocer la banda, hay un tafiseño que es Marquitos Croza, que toca la batería, la descoce. También, bueno, el guitarrista Raúl García Pose y el bajista Pablo Lamela. Un trío de metal progresivo. Así que bueno, ahí está Rando. Yeah.